La otra historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. ¿Qué tal, amigos oyentes de Radio Bolivariana? Sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Memo, nosotros aquí en el trópico no tenemos estaciones, pero qué bueno hablar de las estaciones porque las estaciones influyen mucho en los comportamientos sociales, en el manejo del tiempo, en el desarrollo de los países, y entonces qué bueno sería como que nos hablara un poquito sobre qué influencia tiene sobre el ser humano el verano, el invierno, la primavera y el otoño, y obviamente el verdadero verano, porque es que aquí en Medellín hacen 2 días de sol y ya decimos que qué verano tan horrible. Sí, no, y es muy bueno hablar de las estaciones porque se están volviendo un recuerdo, ¿cierto? En menos de un siglo nosotros dañamos el planeta de tal manera que ya las estaciones no están cumpliendo con su real tarea. Y en el trópico tampoco estamos viviendo el tiempo que se vivía anteriormente. El trópico estaba dado por épocas de lluvias y épocas de verano intenso, por decirlo de alguna manera. Entonces las estaciones las veríamos como esa primera medida que el hombre hizo del tiempo. El hombre ha tenido 3 medidas del tiempo básicas. Las primeras eran las medidas de la luna, donde a partir de cuatro formas distintas que asumía la luna, se considera un mes, por eso todos los meses lunares tienen 28 días, y se deriva de la luna nueva, la luna llena, el cuarto creciente, cuarto menguante, etcétera, etcétera. Y eso permitía llevar unas rutinas. Todavía hay muchas señoras que dicen hay que sembrar esto en tal luna, hay que recoger en tal luna, etc. Esa fue pues una primera medida muy común a todos los seres humanos. Incluso todavía se conservan calendarios lunares como el calendario judío, como el calendario islámico, y en algunas comunidades indígenas se sigue manejando el concepto de luna, que pues es una cosa muy interesante, porque es un tiempo, digamos, conceptual verosímil. O sea, me permite elaborar una serie de conceptos con relación a esas fases lunares, y al mismo tiempo da una medida verosímil que de pronto no es tan exacta para el año como el que da el sol, pero que sí permite hacer unas correcciones que no son difíciles. Por ejemplo, en un calendario lunar como el calendario judío, se hace una corrección cada 4 años y aparece un segundo mes de Adar. Es como si dijéramos un segundo mes de marzo, y ahí vuelve y se cuadra el calendario. Entonces esa fue la primera medida. La segunda medida fueron las estaciones. El hombre medía el año por inviernos. Todavía hay muchos tangos que tiene 15 primaveras, 20 primaveras, porque el año no estaba conformado por el número de días, sino por el regreso a una misma estación. Si arrancamos del invierno, volvemos al invierno. Otros tenían años que arrancaban en la primavera. ¿Y cómo los medían en los lugares donde no había estaciones? Por lunas. Y eso es lo que más o menos solucionaron los indígenas. Por lunas, incluso entre los caribes, en algunas investigaciones que se han hecho, se medían también por la llegada de los huracanes. Entonces, como esos huracanes cumplían un ciclo, y si no eran huracanes, eran vientos. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que un hombre como Colón llega a América empujado por un viento y se devuelve hacia Europa empujado por otro viento, que llegaban en tiempos muy claros. Por ejemplo, en la India, que también es un trópico intenso, son los monzones. Y los monzones ya están, llegó la época de los monzones, llegó la época de las grandes lluvias, y eso permitía una medida del tiempo. Y de alguna manera esos huracanes están también regidos por las estaciones. Sí, de alguna forma, de alguna forma. Y otra cosa muy importante, en el trópico también se llegaron a medir los años por fenómenos como las corrientes marítimas. Entonces, las corrientes tibias provenientes del Golfo de México y las corrientes frías provenientes del Polo Sur, lo que hoy en día llamamos el Niño, el fenómeno del Niño, que no lo generaba en ningún momento la contaminación ambiental, sino la misma naturaleza. Por eso los incas tenían una ciudad que es Machu Picchu, donde cuando aumentaban las temperaturas, los grandes señores del imperio inca se subían a lo alto de los Andes para vivir en Machu Picchu, que ha sido una de las teorías pues que han sacado sobre por qué esa ciudad en ese lugar y por qué era tan difícil llegar allá. Era una ciudad que no era ciudad sino para resolver un problema climático. En Europa el hombre midió en Europa, Asia, lo que es el hemisferio boreal, la parte norte de la Tierra, se midió siempre por estaciones. Y los años empezaban en la primavera, por ejemplo, los años civiles. Se iniciaban en la época de la siembra. Ya las tierras habían sido roturadas en los últimos días del invierno. Y ahí comenzaban los años sociales, los años que estaban diciendo sembramos, vemos florecer, entonces la primavera se daba todo ese florecimiento, luego vendría los cultivos para empezar en otoño a recoger todo esto y volver a entrar en el invierno. Esto permitió que se desarrollaran unas actividades muy importantes en el ser humano, y de que el ser humano, en la medida en que iba viviendo las estaciones, iba viendo cambiar el mundo, y al ver cambiar el mundo, él también cambiaba, que es algo que en el trópico fue más difícil. Por eso el temperamento del trópico es más permanente, el temperamento, porque solamente hay dos épocas, o el verano o las épocas de lluvias. Entonces, los valores que se le fueron dando a cada estación. Entonces, el mundo nacía en la primavera, y la primavera permitía ver otra vez que el mundo florecía, que el mundo se volvía verde. Aparecía lo que se llamaba la fiebre de primavera, que era el momento donde la gente más se enamoraba y obviamente pues más mujeres entraban en embarazo, era dándole una bienvenida a la vida que el mismo mundo planteaba. En esa primavera volvían y se recuperaban los colores del mundo, y por eso las grandes religiones van a tener como inicio de la primavera el paso de la muerte a la vida, o el paso de la esclavitud a la libertad, que es lo que se da en el judaísmo, en el cristianismo. En el mundo islámico, esta primavera se recibe con el nacimiento de Mahoma, etcétera. Siempre se está planteando que va a haber más vida. ¿Y esas fechas coinciden con la primavera? Siempre. La Pascua, por ejemplo, la Pascua es primavera. Por eso se habla de la Pascua florida. Cierto, el momento en que salían las flores, en que nacían las flores, y que se invitaba a la vida, ¿no? Entonces, en la cultura, en la primavera, la gente volvía a nacer, volvía a tener seguro el paisaje, los caminos después del invierno se afincaban, se volvían más firmes, y ahí comenzaban las grandes actividades humanas. Hay un mes que es el de febrero, último día de invierno, que se tenía como el mes de las fiebres, por eso se llama febrero. Y ese mes era el deshielo, el deshielo y donde más la gente se enfermaba, pues de los bronquios, aparecía la gripa y se moría un montón de gente además. Entonces la primavera se convirtió en ese renacer del mundo, en esa recuperación de los colores, de la vida, de los otros espacios, y en el inicio de un trabajo muy fuerte que era el de la siembra. Entonces todos se dedicaban a sembrar. Esto genera una enseñanza muy interesante, y es que si yo quiero cosechar algo el día de mañana, quiero obtener algo, debo haber sembrado. Si no siembro, es muy difícil que a mí me aparezca algo. Y también daba un concepto muy, muy, muy fuerte, y era que si yo sembraba mal, pues recogía mal. Entonces diríamos que la primavera es un principio del concepto moral del hombre, donde el hombre en primavera se planteaba el hecho de nacer, el hecho de ingresar en la vida y el hecho de comenzar a sembrar. Entonces no basta que nací y apareció la vida, no, también tengo que sembrar y también tengo que reconocer el mundo. Entonces el hombre nace, reconoce el mundo y siembra, y con base en eso será el resto de su vida, ¿no? Y será cíclico todo el tiempo. Sí, porque la naturaleza se lo está recordando. Es que la inteligencia humana la hemos desarrollado por lo que la naturaleza nos repite todo el tiempo. O sea, el referente nuestro ha sido la naturaleza. Por eso lo peor que le ha pasado al mundo en los últimos años, en el último siglo, es la destrucción de la naturaleza, porque se pierde un referente que llegaba o llega a todo el mundo. Al más sabio y al más ignorante. La naturaleza le va a dar ese mensaje. Aparece la vida, aparece la siembra y aparece el mundo. Y a partir de ahí tenemos que reconocer el mundo para saber qué vamos a hacer con él. Memo, por entonces ese cambio climático global nos va a afectar mucho. Claro, porque se pierden. A ver, para un niño que nazca en este momento, las enseñanzas, la tradición, lo que venían de padres a hijos, se empieza a perder, y a partir de ahí la moralidad se empieza a perder. Es que no es gratuito. Cuando nosotros hablamos de la posmodernidad, no estamos hablando de un fenómeno social solamente, también estamos hablando de un fenómeno climático, estamos hablando de la destrucción del planeta. Destruyéndose el planeta, nos destruimos nosotros. Claro. Y destruyendo los referentes que da la Tierra, también destruimos nuestra propia cultura, y vamos y empezamos a destruir parte de la moral que habíamos venido configurando, porque la naturaleza es moral. Aquí hay una cosa que es interesante. Los griegos consideraban, y eso ya lo dijimos en un programa anterior, que todo aquello que se regía por unas leyes permanentes eran dioses. Entonces la primavera es una diosa. Uh-huh. ¿Cierto? Es una, en la primavera aparece Gea, la tierra. Se va a encargar de sembrarla y va a propiciar los matrimonios, todo lo que es siembra. Entonces lo miraban de esta manera para empezar a tener un comportamiento social y un comportamiento frente al mundo. Era el mundo que le estaba diciendo al hombre: mire, pues ya es hora de que haga esto, y si no lo hace ahora, ya no lo podrá hacer hasta el próximo año. Entonces aparecen unas formas morales, unas formas de éticas para ser explicadas después a los niños, ¿no? Que es importante, porque en el cambio del mundo es como nosotros vemos también el cambio de nuestra vida. Que la gran metáfora de las estaciones es que nacemos, es una primavera, por eso se celebraban de alguna forma los 15 años. en las mujeres, y se celebran en algunos grupos, como en el judaísmo, el bar mitzvá a los 13 años, el bar mitzvá de las mujeres a los 12 años, porque ahí terminaría la primavera para entrar en la adultez, para entrar en el verano, ¿cierto? Y nosotros estaríamos hablando de la, digamos, de la infancia, de la adultez, de la época madura y de la vejez. En la juventud. Representados estaría en la misma primavera, ¿cierto? Infancia y juventud en la misma sí, parte. Sí, porque es donde yo asumo la vida en todo su esplendor, en todo su furor. El verano estaría mostrando, pues por decirlo de alguna manera, la época adulta, donde ya se supo que se sembró, ya se es consciente de la siembra y se empieza a pensar en la administración. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a administrar esto? Y la época adulta es una época donde buscamos que nuestra vida pueda llegar, o sea, la podamos construir para poder llegar con ella a la madurez sin problemas. La madurez es la cosecha, ¿no? En el otoño se recogen las cosechas y después entrar en la vejez y morir. Entonces el año estaba dando el ciclo de la vida humana también, y el hombre empezó a mirarse ahí. Ahora, cuando nosotros perdemos el concepto de las estaciones, empezamos a perder también el concepto del significado de la vida y de lo que hay que hacer en la vida. Entonces las religiones tomaron también estas estaciones para hacer su desarrollo y para explicar la moral que corresponde a cada una de las épocas. Entonces, volviendo a la primavera también es el inicio de o el comienzo de algo, de las voces de algo. Había un símil muy bello que lo van a manejar los japoneses de manera asombrosa, que eran las aves, los pájaros. Entonces, en la primavera envuelven los pájaros que se habían en el invierno, y al volver los pájaros llegan todas las posibilidades para el hombre. Entonces, la primavera se recibía como esa época donde yo me llenaba de posibilidades, y esas posibilidades se volvían factibles o verosímiles de cumplir en el momento en que yo sembraba. Y esto es pues una cosa que es importante. Los pueblos más desarrollados son los que más siembran. Las personas más desarrolladas son las que más siembran. Pues no. Claro. A mí no me llega el conocimiento porque me quedé durmiendo encima de un Larousse. No. ¿Cierto? Hay que hacer un gran esfuerzo. Y la primavera era una época también de grandes esfuerzos, porque las tierras estaban todavía frías. Y a partir de ahí, el hombre comienza a conocer la Tierra y las posibilidades que le da la Tierra. Hoy en día, uno de los problemas que tenemos es que no, a cambio, como no hay naturaleza, estamos rodeados de tecnología, pero la tecnología, a pesar de todo lo que nos ayuda, nunca podrá reemplazar a la naturaleza, porque es que la naturaleza es una ley permanente. Cuando nosotros rompemos la ley, ahí es donde nos destruimos. Entre los griegos era claro, los dioses no rompen con las leyes, los dioses siguen haciendo lo que les toca hacer. El único que se desborda es el hombre, y cuando el hombre se desborda y rompe la ley, entra en estado de dolor. Es una enseñanza muy bonita de todas las mitologías anteriores. Entonces, después de la primavera venía el verano. El verano es el momento en el cual la luz es más intensa, y al ser la luz más intensa, nos moveremos por el mundo. No es de extrañar otra cosa que se está acabando con las vacaciones. Ay, sí. ¿Cierto? En el verano la gente se desplazaba de un lugar a otro para cambiar como ser humano. Es una cosa que por ejemplo, en el modelo actual de administración está afectando mucho al ser humano. Cuando uno sale de vacaciones no tiene tiempo de cambiar como ser humano, porque no fue a vivir a otro sitio, no conoció otras costumbres, no se hizo otras preguntas, no se salió de su espacio. Por eso nosotros vivimos en una sociedad cansada, completamente cansada, y más en el trópico, porque los europeos siguen defendiendo sus vacaciones largas y los norteamericanos siguen defendiendo sus vacaciones largas, los argentinos, pues un montón de gente, pero no sé qué nos pasó a nosotros, que nos quedamos unas vacaciones cortas donde el hombre nunca cambia y por lo tanto cada vez es más, se cansa más debido a las rutinas que está haciendo. El verano le indicaba al hombre que era muy difícil trabajar en esas circunstancias y por lo tanto su tarea era cambiar de espacio y buscar otros espacios donde pudiera llegar a otro tipo de reflexiones. Ya había asistido a la primavera le había contado que el mundo cambiaba, que el mundo volvía y se reproducía, que la naturaleza existía, porque la tarea de la naturaleza es que la especie sobreviva, y el inicio de cómo sobrevivía la especie le permitía una reflexión muy interesante en el verano para entrar en el otoño y en ese otoño hacer la siembra, ver qué había sido capaz con su trabajo, qué había hecho con su trabajo, y después encerrarse en el invierno a sobrevivir y a ver morir el mundo. Que es una cosa muy linda, porque en el otoño el mundo se embellece de una manera tremenda y después empieza a morir. Ahí es donde se da pues aquella frase de Petrarca que hemos dicho en algún programa, de cómo un bel morir tuta una vita honora, de cómo una muerte bella honra toda una vida. Cierto, cambio. Todo eso lo daba la visión de las estaciones. Todo lo producía la visión de las estaciones. Ahora, con las estaciones se van a presentar varias manifestaciones estéticas importantes. El hombre que... A ver, una de las manifestaciones más lindas que han tenido las estaciones ha sido la pintura. Es el hombre que quiere capturar las imágenes del mundo mientras el mundo cumple con su tarea, mientras la Tierra cumple con sus tareas. Gaia, Ogea también era la tierra como diosa, ¿cierto? Cumplía con una tarea invariable. Traía la primavera, el verano, el otoño, el invierno, etc. Y la pintura va a tener un enorme desarrollo buscando los colores de cada estación. ¿Cierto? Y por eso hoy en día tenemos colores por todas partes. Colores que copiamos de la naturaleza. Incluso se inventaron colores como hizo Goethe, por ejemplo, cuando inventa el púrpura, que es un color que no existe en la naturaleza, ¿cierto? Pero que es capaz de darle más vitalidad a la naturaleza. Copiando esos colores, los holandeses llenaron sus casas de color. Estas casas holandesas son bellas, tienen mucho color, y de alguna forma ese color también me llevó a entender conceptos como los trajes que debo llevar en cada época para estar acorde con eso, lo que hacía un dandy, como decía Oscar Wilde. Un dandy es una obra de arte caminando. Ahora, ¿cuándo es una obra de arte? Cuando lo que se pone se integra al paisaje en el que está. ¿Cierto? Que otra, una cosa que se perdió, el dandismo. Uh-huh. ¿Cierto? También entonces, esa va a ser una primera tarea. Ahora, las novelas, la literatura, va a tener también un enorme desarrollo a través de las estaciones. Los grandes escritores, Tolstoy, Dostoyevsky, Kundera, escritores actuales como, por ejemplo, Philip Roth, se van a meter mucho en las estaciones para ver el ser humano cómo cambia en ellas y cómo este ser humano, en la medida en que pierde la estación, va perdiendo vitalidad. Se va perdiendo vitalidad porque no se está conectando con el mundo. Un premio Nobel que se llama Conrad Lorenz planteaba el problema del confinamiento intensivo, un montón de gente encerrada que no entra en contacto con la naturaleza. Ahora, no es que yo me haya vuelto ecológico, sino que el hombre hace parte de la naturaleza. Es que es así de simple. Los gusanos mantienen contacto con la naturaleza, los pájaros, las tortugas. Los únicos que nos estamos excluyendo de la naturaleza somos nosotros mismos. Por eso hay veces, Memo, que uno cuando lleva varios días sin ver el sol o sin que el sol lo toque a uno, uno como que por instinto sale a recibir el sol. Sí, hay algo que me acuerdo yo que les enseñaron en biología. Era como las plantas hacían la fotosíntesis cuando recibían el sol. Y uno cuando lo encuentran por ahí bajo el sol, ¿de qué estás haciendo con este calor? Pues está haciendo la fotosíntesis, ¿cierto? Me estoy llenando de una nueva energía. Ahora, es evidente que cada estación iba creando un ser distinto. La primavera, un ser activo. El verano, un ser que se desplaza, que busca, digamos, premiar con el descanso el trabajo de la primavera. Un otoño donde vuelve y se acelera el trabajo para llegar a un invierno muy reflexivo, tremendamente reflexivo. De hecho, eso crea una variable muy importante entre el trópico y los países que tienen estaciones. El hecho de que el hombre se tenga que encerrar durante mínimo 3 meses, por ejemplo, en invierno, que no vuelva a habitar la, digámoslo así, que no vuelva a habitar la calle, lleva a que esta persona desarrolle muchos más trabajos que un hombre que se mantiene en la calle todo el tiempo. En el trópico la gente se mantiene en la calle todo el tiempo. Obviamente, como no se tiene que encerrar, lee menos, mucho menos. Sí. Alguien en invierno leerá, alguien en invierno trabajará en un problema profundo de geometría, alguien en invierno terminará un trabajo, porque él mismo se va a cuestionar frente a eso que no ha terminado, y nada lo distrae, en tanto que nosotros en la calle, en el verano, casi que permanente del trópico, pues simplemente pasamos por encima de las cosas. Entonces ahí se crean dos mentalidades. Una mentalidad práctica que lleva a prever el futuro, y a prever el futuro no con dinero, sino con construcciones. No es de extrañar, por ejemplo, de que los países donde hayan, donde hay estaciones, sean los países de los embutidos, sean los países de las conservas, sean los países de la transformación más evidente de lo que proporciona la naturaleza. Porque es que tenemos que llegar el invierno y no van a haber frutos, no van a haber nada, a pesar de que hoy en día pues se trata con los invernaderos de que siempre haya. Pero era un hombre más, era un homo faber, un hombre que hacía cosas, uh-huh. ¿Cierto? Hacía cosas. En el trópico no tanto, porque en el trópico siempre hay de lo mismo. Siempre es de lo mismo. Y no hay ese planteamiento, tenemos que guardar comida cuando empiece a agotarse en invierno, cómo vamos a sobrevivir si el invierno se alarga, etcétera, etcétera. Y crea unas mentalidades mucho más industriosas. Y al el hombre estar en contacto con la industria, con la transformación, con tenemos que conservar esto, es obviamente desarrolla unos puntos de inteligencia mucho más altos que los que viven en el trópico, porque vivir en el trópico es mucho más cómodo, a pesar del calor. Es más fácil. La vida es mucho más fácil. Es exigente, no hay cambios tan sustanciales. Claro. Y fuera de eso no hay alarmas. Por escasez, de nada. Hasta ahora. Ah, bueno, sí. Cierto, hasta ahora. Sí. Y fuera de eso, en el trópico las plantas son mucho más grandes. Cierto, entonces se logra mucho más abundancia, o se lograba. Se lograba mucho más abundancia. Entonces eso sí hace que a una persona que viva las estaciones tenga más reflexión que los del trópico. Ahora, alguien dirá, eso es mentira, todo el mundo tiene la misma inteligencia, etcétera, etcétera. Puede que sí, puede que no. Lo que sí es claro es que el ambiente influye en el hombre. Claro. ¿Cierto? Entonces aquí puede haber una gente muy brillante, pero menos reflexiva que otra. Y a uno la inteligencia no es un don, sino una construcción. Cierto, es que fulano nació muy inteligente, sí, porque bobo, porque nunca investigó, nunca estudió, nunca hizo nada, no le sirvió nada haber nacido así, ¿cierto? A veces la gente más lenta es la que más inteligencia desarrolla, porque está mirando con mucho cuidado qué es lo que está haciendo, ¿no? Ahora hay un libro maravilloso que es El Elogio de la Lentitud, escrito por un profesor sueco, donde trata de decir, hombre, nosotros perdimos la vida porque dejamos de ver las cosas lentas. Estamos a las carreras, y la vida se convierte en una tragedia. No hay tiempo, ¿cierto? Para pensar. No hay tiempo ni para pensar, ni para ver, ni para reflexionar. Entonces el hombre se está volviendo una máquina. ¿Cierto? Y esa máquina da un resultado y de repente se revienta la máquina, entonces la reemplazan con otra y se acabó, ¿cierto? Ahora hay una demencia entre nosotros, un montón de gente gritando que viva el trabajo y reventándose en él y no aportan nada, porque es que el hecho no es cuántas horas de trabajo tengamos, sino qué pasa en esas horas de trabajo, ¿no? ¿Qué pasa? Porque si hay un agente que es capaz de trabajar 7 horas, por ejemplo, como está pasando en Europa, en Israel, efectivas, pues logran un gran trabajo, pero aquí hay gente que trabaja 14 y no hace nada, no hace sino estresar a los que están con ellos. Es muy charro cuando todo este tipo de cosas se dan, porque realmente se nos olvidó la lentitud. Y eso es muy del trópico, que se nos olvide la lentitud, porque en donde hay estaciones el mundo aparece lentamente, el invierno no cae de una vez, aparece una primera nevada, todavía se ven árboles con hojas, y de repente todo eso se va volviendo invierno hasta que lentamente aparece la primavera otra vez. y aparecen las primeras florecitas, y aparecen las primeras hojas verdes, y aparece el primer muchachito por ahí corriendo, pero de manera lenta. Por eso la teoría de este profesor tiene mucho sentido. No es que nos vamos a dedicar a mirar el mundo, a ver cómo cambia, sino a seguir el ritmo del mundo. A seguir el ritmo del mundo, que siempre fue el ritmo de la producción que se ajustaba a lo que la tierra era capaz de resistir. Hoy en día nosotros, que nos hemos convertido en unos grandes superproductores, pues en un siglo estamos terminando con el planeta y no sabemos qué va a pasar en el siglo que viene, porque esa es la gran queja de la conferencia de Kioto, queridos. Sí, muy bueno producir, pero ¿y qué vamos a hacer? ¿Y para dónde nos vamos a ir cuando esto se acabe? Uh-huh. Aunque hay una expresión muy bella de Carl Sagan, que es: la Tierra es nuestro pequeño hogar. Y un hogar es un sitio donde yo me siento pleno. ¿Qué pasará cuando ese pequeño hogar se destruya? Porque es lo único que tenemos y son las únicas formas. Alguien dirá, no, es que nos vamos a ir a Plutón, yo tengo, pues no, sí, claro, pero ahí no van a estar las condiciones de la Tierra, ¿cierto? Entonces eso va a ser uno de los que, si alguien dice, yo me voy a vivir a Plutón, pues sí, va a vivir un preso. Ay, qué horror. En otro lugar, ¿cierto? Eso es un llamado muy grande, porque todas las estaciones están dañándose. Los inviernos ya no son como los inviernos de antes, las primaveras tampoco. De repente, olas de frío. Como dice Havelock, el científico inglés, que la Tierra es un ser vivo. ¿Cierto? La Tierra no es un ser muerto. Un ser muerto no produce la vida que produce la Tierra. La Tierra está viva, es un ser vivo, y nosotros estamos en esa Tierra. Acabando con ella. Acabando aceleradamente con ella. Y los que destruyen la Tierra, todo, cada año lo sacan en los periódicos mostrando los resultados de cómo están acabando con la Tierra. De lo eficientes que son. Lo eficientes que son. Esto es una demencia. Ojalá haya gente en Marte, pues, para que nos pongan como ejemplo de lo que no hay que hacer. ¿Cierto? Fíjense esa gente cómo fue que acabó con lo mejor que tenían. ¿Cierto? En lugar de acabar con lo peor que tenían, que era la codicia, el afán de apoderarse de todo, acabaron con la casa, con su pequeño hogar. Eso es una cosa muy interesante. Y entonces en literatura, volviendo al tema, van a haber grandes novelas de invierno. Por ejemplo, El Doctor Zhivago es una novela excepcional. Novelas donde el verano y la primavera van a estar presentes, como las novelas francesas, que le van a dar mucha fuerza a esas épocas. El mismo Thomas Mann en La Montaña Mágica hace unos recuentos bellísimos de los momentos vividos en esa casa de salud, en ese balneario, de lo que son las estaciones. Astor Piazzolla, que es un músico excepcional, tiene cuatro piezas que son el invierno porteño, la primavera porteña, el verano porteño. O sea, como la música también entró ahí, ni se diga pues lo que hizo Vivaldi, que va a entender muy bien esos cambios climáticos. Uh-huh. Y esas cuatro estaciones de Vivaldi están diciendo cómo se mueve el espíritu humano en cada estación. Ese es por eso es una obra clásica excepcional, porque él manifestó a través de esas cuatro estaciones cómo su espíritu o cómo su alma entendía el mundo. Hay una definición de alma que a mí me gusta mucho, es la capacidad de entender que nosotros tenemos. El alma es el entendimiento. Por eso alguien con un alma que entienda mal, pues tiene una alma mala; otro que entienda bien, tiene un alma buena, etc. Y Vivaldi, tal vez entendiendo esa noción del alma como entendimiento, ¿Cómo entiendo yo la primavera? Sí, ¿cómo entiendo el verano de esta manera? ¿Cómo entiendo el otoño de esta manera? Y después la música clásica se va a dedicar mucho a eso, mucho a leer los ríos que se han congelado y se descongelan, ¿cierto? Por ejemplo, todo lo de Grieg, que es excepcional, y los valses. Los valses de Strauss, de los hermanos de Strauss y del papá y de toda esta gente, van a leer las estaciones. Que eso no es gratuito. Cuando se habla del Danubio Azul, que es un vals pues, tan usado, es el verano en la cuenca del Danubio, ¿cierto? Es ese Danubio que corre por Viena, que va a dar a Budapest, que sigue, pues que hace una ruta maravillosa, del cual hay un libro increíble de Magris, que está gozando el verano. Es el río del verano. Es el río que se vuelve azul porque está en verano. En primavera todavía es un río verdoso, frío, y en otoño se empieza a volver medio café, ¿cierto? Por todo lo que ya arrastra el río. Entonces, tanto la literatura, la música y la pintura se nutrieron de las estaciones para cantarle a la vida y para mostrar qué podía ser el hombre en esas estaciones. Perdidas las estaciones y perdidos nuestros climas, por ejemplo en el mismo trópico, cuál es la época lluviosa, el de verano, estamos perdiendo algo, digamos que estamos perdiendo la voz de la naturaleza, y que la naturaleza, al hablar en desorden, nos lleva a que nosotros hablemos en desorden. Y esa es como la reflexión que uno tiene que hacer, ¿cierto? ¿Qué hicimos con la naturaleza? Lo que hagamos con la naturaleza lo hacemos contra nosotros. Eso es una cosa evidente. Y es algo que yo creo que en los colegios había que enseñarle a los niños a volver a convivir con la naturaleza y a leer la naturaleza. Galileo decía que estábamos buscando en los libros lo que la naturaleza nos decía a gritos. Bueno, pues así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con Memo Ángel, el profesor José Guillermo Ángel, quien hoy ha hablado sobre el tema de las estaciones. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos muchísimo su amable compañía y les recordamos que una vez más, dentro de 8 días, ustedes pueden disfrutar de un estreno de La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.